Porque sí, porque sacaron un disco junto a Justin Bieber. De Ariana y Justin Bieber sacaron una canción en realidad. Y es tendencia en la ciudad de Buenos Aires. Se ve que los porteños tienen ganas de escuchar esto que están haciendo, una nueva colaboración que ya no sé si está publicado en realidad o es un anuncio de un tema nuevo. Los cantantes compartieron que van a lanzar la canción Stuck With You el viernes 8 de mayo. No, así que no está. No está todavía, pero ya está el dibujito de Justin Bieber y Ariana Grande como adentro de una casita dibujada. Así que Lina Fink hizo el dibujito. Bueno, debe ser una niña por el tipo de dibujito. Así que nada, es tendencia en la ciudad de Buenos Aires, Ariana, porque va a sacar un tema junto a Justin Bieber otra vez. Seguimos. ¿A dónde nos vamos, Juli? En la ciudad de Buenos Aires. Estamos hablando de Twitter. Puesto número 5. El puesto número 5 en la ciudad de Buenos Aires es locro. ¡Qué rico un locro ahora! ¿Por qué? Porque es lo que se acostumbra en el Día del Trabajador. Hoy hay mucha gente que está comiendo locro, otros que están comiendo murciélagos. Por favor, no sigan comiendo murciélagos porque... mirá la foto esta, ¿no? Es increíble. La sopa esta de murciélago, no lo puedo creer. La verdad que... No puedo creer que los japoneses, los chinos se coman esto. Pero bueno, la gente come locro acá en la República Argentina. Las abuelas hacen locro. Los trabajadores hacen locro y toman vino también. Hay que celebrar el día de hoy. Extraño yo, ¿sabes qué? Los centros de jubilados, la sociedad de fomento, los clubes que hacen locro y vos podés pasar a buscar con tu bandejita. Eso está más complicado en el día de hoy. Pero bueno, el locro es tendencia en la ciudad de Buenos Aires porque se come locro en el Día del Trabajador. Así que seguimos, Juli. ¿A dónde nos vamos? Puesto número 4. El puesto número 4 en la ciudad de Buenos Aires es Malena Pichot, esta joven humorista, no tan joven, pero humorista, colega también, porque publicó en su cuenta de Twitter, no considero personas a los violadores. Fin del análisis. Los violadores no son el resultado de la injusticia social. Violan ricos y poderosos que han tenido todos los privilegios. Le pegaría un tiro en la frente y yo misma si existiese ese trabajo. Bueno, un poco border. Siempre esta mujer, Malena Pichot, que uno puede ver en varios canales, que tiene un libro también. Pero bueno, un poco fuerte lo que ha escrito Male Pichot. No me corran por izquierda con violadores y femicidas porque no me da miedo decir barbaridades. Porque es muy obvio que lo que están haciendo los medios con la supuesta liberación de presos es una opereta sucia en estos momentos. Bueno, ahí coincidimos, coincidimos con Malena Pichot. Tampoco considero personas un montón de gente en TikTok, dice. Y no por eso les pegaré un tiro. O sea, entiendo lo que quieren decir con lo de los derechos. Bien, nos pasa algo con Malena Pichot, por lo menos a mí. Coincido tanto como lo que no coincido con ella. A veces coincido tanto y a veces no coincido nada. Pero bueno, no considero personas a los violadores, eso fue lo que dijo, fin del análisis. Por eso es tendencia. Bueno, si es una cuestión de considerar, podemos considerarlo. De ahí a que tengamos piedad, nos cuesta todo tener piedad con ellos. Bien, así que esto es lo que se debate en Twitter. Seguimos, Juli, ¿a dónde vamos? Puesto número 3. El puesto número 3 en la ciudad de Buenos Aires es nada más y nada menos que Fuerza contra Alberto. Ah, no, fue contra Alberto, un hashtag. Mirá vos, leí totalmente otra cosa. Fue contra Alberto, un hashtag. Bueno, claro, en relación al cacerolazo de ayer por la noche, no sé vos, Juli, en tu barrio, pero se escuchó. En Berazategui también se escuchó bastante fuerte en relación al día miércoles, que había escuchado dos cacerolas, como le contaba Cami acá. Ahora fueron más. Y lo que se debate es contra quién fue, ¿sí? Porque yo me pregunto, ¿estos cacerolazos de Essen fueron contra la liberación de personas condenadas por delitos de lesa humanidad? Por ejemplo, me pregunto, ¿qué presos son los que molestan que salen? No, es en general, no es contra los violadores, sí. Pero me parece que en esta convocatoria ha habido claramente una manifestación contra un una propuesta política, contra un proyecto de país, y que está teñido por el debate de los presos, está influenciado o atravesado por el debate de las prisiones domiciliarias, pero me parece que es una excusa también de cierto sector para alentar la disconformidad contra un gobierno por cualquier cosa, ¿no? Primero son los médicos cubanos, ahora es esto, ¿no? Es un debate, pero se escuchó, no hay que hacerse el distraído. Ayer hubo mucha gente que se manifestó contra las prisiones domiciliarias de algunos detenidos. A mí, lo que charlábamos ayer con la integrante de la Asociación de Pensamiento Penal, ese nos moviliza, nos hace temblar un poco cuando hay que debatir la liberación de un represor, ¿no? De un dictador en la República Argentina, de un apropiador de bebés, eso, o de un violador, ¿no? Un golpeador. Eso lo hace temblar, pero acá priorizamos el humanismo, digo, ¿no? Por sobre esas cosas. Es un debate interesante que hay que dar, claramente. Lo estamos dando, ¿no? Aquí en Abramos la Boca, así que lo seguimos debatiendo. ¿A dónde vamos, Julia, ahora? Puesto número 2. El puesto número 2 en la ciudad de Buenos Aires es primero de mayo, por lo que se conmemora en el día de hoy, el Día del Trabajador. La gente recuerda a los 8 trabajadores condenados de Chicago que fueron ejecutados, ¿no? Después de ser condenados por delitos que no cometieron, ¿no? 5 de ellos fueron ejecutados de los 8. Reclamaban una jornada laboral menos explosiva, ¿no? Una jornada laboral de 8 horas era lo que estaban reclamando estos trabajadores en Chicago en aquella época, en mayo de 1886. ¿Eh? Así que seguimos, Juli, ¿a dónde nos vamos? ¡Al puesto número 1! Y el puesto número 1 en la ciudad de Buenos Aires, como era de esperarse, es el hashtag Día del Trabajador. ¿Por qué se conmemora el Día del Trabajador en relación a la manifestación realizada en los Estados Unidos durante 1886, cuando se reclamaba y se pedía que se respete la jornada laboral de 8 horas? Muchos recuerdan a Juan Domingo Perón en esta época también, en estos días, que ha concretado muchos derechos de los trabajadores, como las vacaciones pagas, el aguinaldo, claro. El respeto y el aguinaldo, el respeto a la jornada de 8 horas. El estatuto del peón, ¿no? Del peón rural. Esta es una regla, y yo tantas, que no se puede romper tantas otras cosas. El modelo sindical argentino, las obras sociales, bueno, tantas cosas podemos mencionar que se han logrado con gobiernos peronistas, nacionales y populares, ¿no? Pero bueno, es el día para recordar las personas que hicieron algo, ¿no? Por los trabajadores, por todos nosotros. Por todos nosotros, es verdad. Así que hasta aquí llegó Twitter en el día de hoy, a 27 minutos de las 5 de la tarde y con 19 grados de temperatura. Escuchamos a Memphis, la blusera, siendo irresponsable. Ojos y dime si no ves a quien te hace abrir los dedos de los pies, quien dilata tus pupilas, tu alucinación, tu pulso acelerado y tu respiración. Yo sé bien que no me quiere ni tu padre ni tu madre, que soy un vago, que me acuesto tarde, que tomo un trago irresponsable. Dame tu amor. Es hora de irnos de aquí, busquemos un lugar en un rincón del mundo donde estemos siempre juntos, siempre. Estás embarazada, vas por el tercer mes y nos están poniendo entre la espada y la pared. ¿De qué sirve la riqueza, la pompa y el honor? Vamos a ser valientes, defendamos nuestro amor. Yo sé bien